Contanos cómo está todo para el fin de semana, cómo viene el cronograma de actividades, un poco para que, bueno, la gente que quiera concurrir al autódromo sepa más o menos los horarios, digamos. Te comento, la categoría Top Race del Noah, más las cuatro categorías nuestras, ¿no es cierto? Son entonces pista 1400, DC pista 1100, el Top Race, el DC pista Light y el DC pista Riojano, son las cuatro categorías nuestras, ¿no? Bueno, todo el espectáculo comienza el día de mañana con las pruebas, con la realización administrativa y técnica, la inscripción de todas las categorías locales. A las 11 horas comienza la clasificación y prueba libre y clasificación del Top Race, en dos categorías A y B, más todas las categorías nuestras que van en tanda de prueba libre de 15 minutos, terminando todo el espectáculo este a las 17 horas. Y el día domingo arranca con la clasificación de los autos los PC Pista nuestro a las 11 de la mañana. Clasifican para luego correr a las 14 horas el PC el Top Race y después de eso vamos nosotros a las finales, ¿no? Perfecto, es decir, primero las finales del Top Race y después de las categorías locales. Exactamente, lo bueno va después, lo primero van los otros, vamos después. ¿Cuál es la expectativa con el Top Race del Noah? Sabemos que son autos de muy buena tecnología, muy buenos, pero en cuanto a parque, ¿cómo está todo ese tema en cantidad? Bueno, dijiste autos de muy buena tecnología, autos de muy mucha carrera, autos nacido hecho de carrera, o sea, no es un auto de serie que se lo arman para correr, ¿no? Esto nace en auto de carrera, o sea, tienen motores STEC, cajas secuenciales, freno dope, o sea, muy buena tecnología. Este 3D3 en un parque de 26 autos, quedando un auto para alquilar, esperando un piloto de La Rioja que se suba a manejarlo a esto, ¿no es cierto? Para pelearle de igual a los otros pilotos de acá de La Rioja, ¿no? A los pilotos de la región, sí. Importante entonces el detalle que nos das de ese auto que se va a alquilar. ¿Hay alguno interesado, digamos, sabes de alguien? Vi que andaban varios chicos que estaban dando vueltas acá, pero no sé si habrán terminado de concretar con ellos, ¿no? Pero hay varios interesados, me dijo Marco Vázquez, que el promotor de la categoría, ¿no? Seguro. Nonino, ¿cuál es la idea con esta categoría? ¿Que a partir de ahora desarrolle su campeonato acá en La Rioja o que venga a hacer algunas fechas? No, el compromiso con ellos son dos carreras que no necesitamos para que corran el comienzo de año. Y ellos también, la primera vez que salen fuera de Santiago del Estero, pues ahí se envasen en Termas de Río Hondo. Ahí manejan la categoría. Esta es la primera vez que salen de Termas de Río Hondo. Tienen previsto hacer el compromiso que tienen con nosotros es hacer en agosto otra fecha más y el compromiso que hay de llevar la categoría nuestra, llevar a Termas del Río. Bueno, se irán dando las cosas, vemos cómo vienen, el entusiasmo que le ponen la gente de acá de La Rioja para tratar de llegar a esta categoría, a ir a correr un circuito, vos que sabes bien de todo este tema, ¿no es cierto? Un circuito de primer nivel, un circuito que está catalogado con categoría A. Ahora lo tuvieron que hacer así para traer el MotoGP. Sí. La idea de la gente esta de Termas del Río Hondo de traer la Fórmula 1, traen la categoría la BTCC, la categoría esta del DTM, del turismo alemán. Sí. O sea, tienen un proyecto muy grande, ¿cierto? Y tienen la categoría esta, que es Top Race Escuela. Como te dije, son categorías que tienen todo un mismo motor, toda la misma tecnología, a donde se ve la calidad del piloto para manejar el vehículo este, ¿no es cierto? Así que bueno, es un espectáculo asegurado, son todos autos iguales, no es que hay un auto que saque más diferencia que otro, o sea, depende de la calidad conductiva de cada uno de los pilotos, ¿no es cierto? Bueno, y sumado a todos los que ya conocemos, los pilotos nuestros de acá de La Rioja, ¿no? Seguro, la llave está allá, la tienen allí, los muchachos me pedían la llave del auto porque los dejé a todos, no se puede ir nadie si no me voy yo, así que, Nonino, en cuanto a lo que son las categorías locales, ¿cuál es la expectativa, teniendo en cuenta que el parque del automovilismo no estaba corriendo, vos sabés cuál era la situación, digamos, y en este caso vos te pudiste reunir con ellos, con los muchachos del TC Light, del 1400, que está la expectativa de que regresen, ¿cuál es la expectativa de parque para esta oportunidad? Mira, mañana salimos la duda. Esa es la realidad. Mañana ya están tiradas las cartas sobre la mesa. Mañana vamos a ver qué es lo que tiene cada uno, ¿no es cierto? Como quien dice. Porque teníamos el argumento que no había carrera, teníamos miles de argumentos por una por otra cosa, pero yo creo que ya están dadas todas las condiciones y tenemos una categoría para que traiga gente. Yo le confío mucho en los chicos de acá de La Rioja, que van a aportar su auto, ya se habló con cada una de las categorías, muchos llegan para la segunda carrera, pero yo creo que mañana podemos armar un buen paquete de autos, 8 autos, 9 autos por cada una de las categorías, que sería muy bueno para empezar, ¿no es cierto? Vos fíjate que hace un año y pico que no están parados, que no tienen carrera. Así que yo confío mucho en ellos, ¿no es cierto? Que van a volver a ser la época de los 128, de las carreras grandes que hubo del PC Pista Riojano. Mucho se habló de que los autos estaban, nada más que estaban parados, ¿no? El tema es que los pongan en pista. Por eso mañana ya vamos a salir de la duda, a ver qué es lo que se trae todo esto, ¿no es cierto? Pero tengo mucha fe en la gente de La Rioja que va a volver al autódromo. Además, pusimos un precio muy, muy, muy módico, muy A eso iba, porque me mandan un mensaje acá con respecto a las entradas. 15 pesos por día, 30 pesos los 2 días. O sea, es una entrada general de 30 pesos que te sirve para los 2 días. Esa es la realidad, ¿ya? Para cualquier lugar, para boxe, para la entrada popular, a donde te guste estar, hacer por 30 pesos, ¿no es cierto? Si le sumamos todo esto, estamos dando servicios, buenos baños, servicios de buffet, tratamos de estar que la gente esté totalmente cómoda y que disfrute de un buen fin de semana, que se llegue la familia a disfrutar todo esto, ¿no es cierto? Que vaya la señora con la conservadora, con el mate, a pasar un buen fin de semana viendo deporte motor, ¿no? Seguro. Los vamos a estar acompañando el fin de semana, la mejor de la suerte, Noninos, ¿eh? Muchas gracias, Claudio. Bueno, esperamos contar con vos para esta nueva temporada que hace el Autoclub La Rioja, en este caso en el Autódromo de La Rioja. Así que bueno, están todos invitados, apostamos a esto, yo creo que como llegar a buen puerto, así que confiamos en la gente de La Rioja que va a volver a disfrutar de buen automovilismo, ¿no? Bueno, un saludo grande, estamos por allí sábado y domingo, ¿eh? Dale, esperamos, Claudio. Ahí está, Nonino Oroz, interventor del Autoclub La Rioja, preparando el comienzo del año, el comienzo del campeonato. Se viene el top.